Cuando mi corazón se encuentra en la duda y mis ojos no ven en la niebla oscura, tu mano siempre es salida segura. Tú tienes el poder, tu amor llena mi ser. Tu boca infunde paz, palabra de vida. Tu espíritu y verdad, solo tú me guías. Aunque las olas se levanten en contra, tú tienes el poder, tu amor llena mi ser. Oh, oh. Tú tienes el poder, oh, oh. Tu amor llena mi ser, oh, oh. Tú tienes el poder, oh, oh, oh, oh. Dios, me cuidas, eres mi protección. Tú me guías, vivo en tu amor. Dios, me cuidas, eres mi protección. Tú me guías, vivo en tu amor. Cuando mi corazón se encuentra en la duda y mis ojos no ven en la niebla oscura, tu mano siempre es salida segura. Tú tienes el poder, tu amor llena mi ser. Tu boca infunde paz, palabra de vida. Tu espíritu y verdad, solo tú me guías. Aunque las olas se levanten en contra, tú tienes el poder, tu amor llena mi ser. Oh, oh. Tú tienes el poder, oh, oh. Tu amor llena mi ser, oh, oh. Tú tienes el poder, oh, oh, oh. Me rescata, me cuidas, me llamas. Dejaste tu trono, el cielo sin pensarlo, para servir a todo el que es llamado. Amado, así me siento siempre, porque tu amor para mí es suficiente. Mi todo, mi vida descansa en ti solamente. No temeré a los leones, pues tu fuerza me da las razones. Me llevas a la meta, me bendices, tu amor me completa. No temeré lo que venga, tu grandeza me sigue, me llena. Levantarás mi cabeza, solo tú eres mi fortaleza. Dios me cuida.